Uno, dos, tres. De un tiempo a esta parte hay dos lucerillos azules que me miran, no sé si me persiguen o me necesitan, solo sé que desde que él apareció en el juego me parece que yo me he quedado ciego, porque ya no veo a nadie más que a él. Ovejilla torpe de peculiar andar, siempre que te miro me vuelvo a preguntar cómo ser tu amigo y padre a la vez. Tú tienes un algo vivo, no sé muy bien qué es. De un tiempo a esta parte hay dos lucerillos azules que me miran, no sé si me persiguen o me necesitan. Ya no veo a nadie más que a él.